Rubén Cusmerotti en los controles, Omar Salín en la producción. Les habla Gabriel Fernández. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radiográfica. ¡Abrí la cancha! Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol, por Radiográfica, FM 89.3. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ahora les voy a contar el porqué de esta música en el fondo de la señal. También a lo largo del fin de semana hemos generado otros materiales. En la señal medios, el texto Waze, apunte sobre la nueva censura en el periodismo. Creo que vale la pena, www.laseñalmedios.com.ar. En la misma dirección se van a encontrar en portada el texto prometido de Mariano Memoli sobre la Antártida. Un repaso por las bases de los distintos países y conclusiones acerca de la Antártida en la República Argentina. En el cohete a la Luna, un saludo para Horacio Berbisky, nos han publicado el artículo acerca de la situación del gobierno y justamente esta polémica que se da sobre si va para adelante, va para atrás la incidencia del movimiento obrero y el movimiento social, y también la presencia de Alberto y Cristina en una misma construcción política. El título que le pusieron al editarlo es Ella, Él y el Movimiento Obrero. Lo puede encontrar en el cohete. Gracias a todos los amigos que nos han ido publicando materiales y por supuesto también a la gente de Redacción Rosario. Levantamos la cortina y le vamos a dar la bienvenida a alguien que tiene que ver con esta música. Para que armas en la mano, mira. Piensa, dime cómo estás, cómo vienes así. La gente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche está lanzando por estas horas unos interesantes videos. Le damos la bienvenida a María Perosa de esa institución. ¿Qué tal, María? Gabriel Fernández te saluda. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí contigo en esta nota. Un placer, sin duda. Cuéntele a la gente, vamos a contarle a la gente qué están haciendo, por qué razón estamos escuchando a Vox Day, qué es lo que están presentando en esta iniciativa. Bueno, acaba de salir justamente un mashup, como se dice ahora, y para nosotros que somos de una generación un poquito más antigua, un videoclip, justamente con este tema de Libros Sapienciales, uno de los tantos que integra ese famoso álbum La Biblia de Vox Day. Y bueno, fue realmente, por decirlo así, una ocurrencia de Francisco Suárez, que es uno de los de las personas que integra la unidad de vinculación cultural de la Universidad Jaureche. Y bueno, cuando él me trajo esta idea, yo le dije inmediatamente que me parecía bárbaro, porque, bueno, conozco muy bien el contenido, soy una de esas personas que admira muchísimo a Box Day, y sobre todo ese álbum en especial, ¿no? Y toda la carrera que después siguió adelante Paulé, ¿verdad? ¿Por qué se les ocurrió largar con Box Day? ¿De dónde viene la idea? ¿Por qué se les ocurrió esa banda? Porque por el contenido de la letra, digamos, ¿no? Porque tiene que ver un poco por la situación que estamos pasando, este momento de la pandemia, de la cuarentena, el aislamiento. Nosotros, desde la universidad y desde de cultura, estamos haciendo muchísimas actividades para seguir vinculados con la comunidad. Como lo hacíamos desde el lugar físico, digamos, inmediatamente nos adaptamos a la virtualidad y pensamos en elegir estos temas que tienen mucho que ver, con esta cuestión vinculada con el amor, con un montón de cosas y con la esperanza, fundamentalmente, ¿verdad? Uh-huh. El contenido en sí mismo está vinculado con ese mensaje que transmite en sí de espiritualidad y de profundidad. Uh-huh. Y interesante que la Universidad Jaureche tome el tema, porque también enlaza con creencias profundas del pueblo argentino, ¿no? Que no siempre tuvieron su lugar en el mundo del rock. ¿Cómo? Porque lo creencias, escucho muy bajo, escúcheme. A ver si se puede subir el retorno. Digo que hay determinadas concepciones que no siempre tuvieron su lugar en el mundo del rock. Sí, es verdad. Es cierto. Ellos han sido, bueno, yo creo que Soulet tiene, en lo personal, un sentido muy profundo de la vida, una convicción muy arraigada del concepto del amor y de la religión, del espiritual. Y todo eso lo vuelca no solo en su trayectoria por Box Day, lo sigue haciendo, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida. Es muy coherente toda su producción musical. Y además todo lo que escribe, porque no solo es lo que nosotros alcanzamos a escuchar en sus canciones, sino toda la prosa que escribe. Y así que se zambullan en la obra. ¿Qué pueden encontrar? ¿En qué consiste el video? Si se puede hacer una síntesis. Sí, por supuesto. El video es Libros Sapienciales. Ese tema que integra la Biblia. Y tenemos la participación de Ricardo Soulet tocando el violín. Además de participar, su hija Pamela, que está radicada en España, tiene todos integrantes del Conurbano Sur, tanto los cantantes como los músicos, porque hay excelentes músicos, cantantes, artistas en general de la zona, y quisimos que tuviese ese arraigo, porque nosotros somos muy defensores de la cultura del Conurbano Sur, especialmente que es donde está radicada la universidad. Así que todos esos talentos son los que están cantando y tocando junto a Ricardo y a su hija este tema. Además, al ser Es la región, sin duda es la región. Exacto, sí, está bien arraigada. Él es de Quilmes, así que hay quilmeños valencienses de la Satélite. La región de la Resistencia, la región del peronismo revolucionario. Hay varias zonas que Ernesto Salas, mi querido amigo El Negro, conoce muy bien. ¿Dónde puede ver la gente que está escuchando? Lo puede ver en el Facebook e Instagram de del Centro de Política y Territorio. Así es la dirección. Centro de Política y Territorio, UNAJ. Entran allí y pueden verlo. Queda grabado, así que en cualquier momento lo pueden ver y dejar también sus comentarios, que lo van a leer todos los integrantes, desde Ricardo Soulet hasta todos los artistas que participaron. Tiene además una estética muy linda, porque tenemos un departamento audiovisual que ha trabajado con muchísimo esmero y con muchísimo respeto, ¿no? Porque para nosotros Soulet realmente es una persona de mucho aprecio y de muchísimo respeto, y además él cuando le propusimos hacer esto, inmediatamente aceptó, porque le pareció que era, bueno, la universidad, una institución como para que pudiese hacerlo, que estaba muy bien la propuesta y también el marco este, ¿no?, de la cuarentena. Así que después le propusimos participar y también aceptó, así que la verdad es que fue sumamente generoso en todos los aspectos. Sí. Finalmente, una pregunta más abarcativa. ¿Es jaurecheana la Universidad Arturo Jaureche? Porque totalmente. Algunas universidades en la Argentina dicen que son argentinas, pero tienen un sesgo mitrista que mira para afuera con más intensidad que nosotros para adentro. Nosotros somos jaurechanos. Creo que es, que somos la única universidad que tiene nombre y apellido, como digo yo. Nos caracteriza totalmente. Creo que eso fue como un sello desde el principio, ¿no? Somos absolutamente inclusivos y tanto que nosotros trabajamos absolutamente con la vinculación, por eso nos llamamos unidad de vinculación con el territorio, o articulamos con las distintas sectores, digamos, que nuclean desde ONG hasta hasta los ciudadanos, ¿sí? El uno a uno. Nosotros estamos totalmente abiertos y siempre pensamos que los saberes son de ambos lugares, el saber que nos trae la gente y lo que nosotros podemos acercarles a la gente. Es un intercambio mano a mano, Queda hecha la convocatoria entonces para que la gente vea el documental. Un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. No, a usted muchas gracias y los esperamos a todos en la virtualidad y cuando podamos regresar, allí también estaremos. Muchas gracias a usted. Muy bien. Y siguen llegando los mensajes. Alberto Ortiz, que nos dice: excelente noticia, nota y referencia musical universitaria recién, Gabriel. Ni una referencia tenía al respecto. Muchas gracias. Gracias, Omar, por estar atento. Matías Tea, el aislamiento pone límites a las muestras de apoyo o reproche algunas medidas. Entiendo, las demostraciones servirán para empujar o limitar acciones del gobierno, pero es bueno, pero mejor si se lo controla. Bueno, gracias por los conceptos, Matías, un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a circunscribir a las temáticas que venimos considerando. Por ejemplo, bueno, ya verá que hay cruces, ¿no? Mientras Ana María Manzano dice al fin la reforma judicial, Reinaldo Carlos Moreno dice uff, parece que por fin se va a poner a gobernar. Y vienen muchas en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, Esteban Duarte dice, correrá la misma suerte del intento por reducir las pensiones millonarias de los jueces. Son ellos los que gobiernan.